La celebración de la juventud este 12 de agosto tiene varias motivaciones como parte de una labor sostenida que, al decir Junier Acosta Marrero, secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas, se fomenta desde la participación de los Pinos Nuevos. Hemos venido haciendo alegórico a esta fecha un grupo de actividades como lo hemos hecho durante todo el año. En un primer momento hemos hecho trabajo productivo en la zona del polo productivo acá del territorio. También estuvimos visitando un grupo de jóvenes también, la Tarja allá, donde estaba hoy el cementerio de Santa Ifigenia, donde están reposan las cenizas de nuestro eterno comandante en jefe. Estuvimos realizando una excursión por el Cerro Tobaquey, un grupo de jóvenes. Y también vamos a estar, como parte de esta actividad, el día 17 de este propio mes, vamos a estar abanderando un grupo de jóvenes, noveno congreso de los CDR, que lo vamos a hacer en la calle principal, Marrero Toscano. También vamos a estar el día 22 con todos los jóvenes que integran el destacamento Mirando al Mar, para un encuentro que vamos a tener con ellos ahí para compartir sus ideas, cuáles son sus preocupaciones, y también vamos a estar de conjunto, como decía, con los CDR y los factores acá del territorio. A ritmo de festival, este verano la juventud cubiteña continúa adelante, convencida de que cada tarea dignifica su empeño cotidiano como mejor manera de festejar su día. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barón.